Me ven llegar en trocas muy llamativas. ¿Será porque esta noche es amanecida? Si ando bien loco, hasta mi nombre se me olvida. ¿A qué situación la mía? Tal vez me verán de Baguaya como Muchil y en Culiacán parado con la bandona, pero en Mazatlán las plebitas son la onda. No nos importa la hora, porque pisteamos y nos alocamos toda la noche de party, nos vamos con las plebitas, no se siente el tiempo. En caravana traemos un repago, siempre tomando del mejor vinito, pero para el freno como un tecatito, ya que miramos que es de madrugada, toda la pica la playa se jala y ya ven entrado. Tomamos caguamas y jale ese parientón. Es su compa Tomás Estrada, pariente. Tal vez me verán de Baguaya por Guamuchil y en Culiacán parado con la bandona, pero en Mazatlán las plebitas son la onda. No nos importa la hora, porque pisteamos y nos alocamos toda la noche de party, nos vamos con las plebitas, no se siente el tiempo. En caravana traemos un repago, siempre tomando del mejor vinito, pero para el estrés no hay como un tecatito, ya que miramos que es de madrugada, toda la clica en la playa se jala y ya ven entrados. Tomamos caguamas, porque pisteamos y nos alocamos toda la noche de party, nos vamos con las plebitas, no se siente el tiempo. En caravana traemos un repago, siempre tomando del mejor vinito, pero para el estrés no hay como un tecatito, ya que miramos que es de madrugada, toda la clica en la playa se jala y ya ven entrados. Tomamos caguamas.